Miércoles 4 de noviembre, una mujer le responde: Jesús es el gran maestro, el verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también de su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien le replica a Jesús, él todavía escucha. Leo la historia del encuentro de Jesús con un gentil, o cananea, en la región de Tiro y Sidón. Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Leo Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo: Por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Observa que los hombres del entorno de Jesús se impacientan con ella y que incluso Jesús parece despedirla. ¿Qué opinas de la audiencia de la mujer? ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás? Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón, había cruzado un lugar donde abundaban los extraños y tensiones étnicas se exacerbaban. Los habitantes de la ciudad hablaban griego, miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo y estos a su vez despreciaban a los de la ciudad. No mucho antes, Herodes, el gobernante marioneta de Galilea, el territorio de origen de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente y la ejecución parecía acechar. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Al sentir tensión, Jesús entró en una casa con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí, así dice Marcos en su relato, pero la mujer lo encontró. La cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valer. Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico para el que los judíos tenían muy poco tiempo. Esto le ponía en mayor desventaja. Pero la hija de la mujer estaba enferma. Ella quería ayuda. Persistió en pedirla. Jesús la desestimó. Y no estaba bien tomar el pan para los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. A continuación, ella respondió. Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que no tendrían como mascotas. Y dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su comentario fue determinante. Parece convincente y Jesús sana a su hija. Hágase como quieras contigo, cómo interpretamos estas palabras. No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Reavivados por su palabra. Hoy, Jeremías, capítulo 9.